Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos volvemos a encontrar un domingo más a las 7 de la tarde aquí en Radio Bronca, en el programa de música no convencional La Conquista de los Sonidos. Tras un par de semanas de parón, ya sabéis, aquellas personas que estuvisteis escuchando la radio el pasado domingo por la tarde, que conjuntamente con Radio Contrabanda, Radio Bronca estuvo retransmitiendo la jornada de lucha reivindicativa, de lucha vecinal, que se llevó a cabo desde el barrio de Baicarca con diferentes actividades, pues bueno, conciertos, charlas, etcétera, así que cedimos el espacio. Y la semana anterior pues tuvimos aquel fantástico programa con los compañeros Riot y Paloma del programa Chanquete ha muerto, con una selectísima selección de música entre gabber, happy hardcore, música maquinera autóctona valenciana, Eurobeat del más chosco, como bien definíamos. Y bueno, supongo que ya entendisteis el tono del programa, que era algo hecho absolutamente desde el humor. Y bueno, la verdad es que personalmente pienso que quedó bien, que funcionó la idea del programa, y aquí nos lo pasamos muy bien, que también es lo importante. Y bueno, creemos que vosotras y vosotros desde vuestras casas también os pudisteis echar unas risas escuchando la fenomenal música que nos trajeron y las explicaciones que dábamos aquí en el estudio. Vamos a entrar ya en materia del programa de hoy, que, como comentaba en la cabecera, pues está dedicado al tecno de los 90, esta serie de programas que hacemos pues dedicados al tecno, especialmente cuando digo tecno de los 90, pues es a ese tecno que se creó después de la revolución acid, de la revolución rave, revolución musical, que se produjo pues a finales de los años 80, 88, 89. Y pues eso, los posteriores años hubo como una fragmentación, ya una atomización de la música electrónica, surgieron un montón de géneros y el techno adoptó numerosas formas que intentamos recoger pues en estos programas. Hoy hemos comenzado con Andrea Parker y David Morley, aunque no los presentaré ahora porque volverán a sonar de aquí a unos minutos. Y lo que vamos a escuchar ahora es Autocreation, uno de los muchos proyectos de Mark Van Hoen, un productor de Londres que pasó como miembro destacado por la banda de post-rock electrónica Siffel en el sello Warp, y en solitario o acompañado por alguna vocalista como Locust, publicando sobre todo en la familia belga Ernes y Apollo, de la que también hablaremos hoy un poquito. Y como Autocreation estuvo acompañado por Kevin Hector y Tara Patterson, y en su único álbum publicado por el sello británico Intermodo, un sello fundado por Alex Patterson, el miembro de The Orb, pues trataron estas nuevas formas de música techno que se inició a principios de los 90, como era pues un techno minimalista, un techno oscuro con atmósferas ambient, como el tema que vamos a escuchar a continuación, que tiene por título Dark Smile. Thank you. Thank you. Bueno, pues este largo tema que acabamos de escuchar es Dark Smile por parte de Autocreation desde su álbum Metal, publicado en 1994. Y bueno, vamos a seguir de hecho escuchando Autocreation a lo largo de todo el programa porque nos va a acompañar como hilo musical de fondo. Y ahora sí que vamos a hablar ya un poquito de David Morley y Andrea Parker. Decir de David Morley que bueno fue pues uno de esos grandes talentos de la electrónica techno surgido en la década de los 90 y un nombre importante en la escena tecno belga, aunque él era originario de Londres, se trasladó a Bélgica siendo todavía muy joven con su familia. Aunque también es cierto, hay que decir que ha permanecido siempre pues a la sombra de importantes productores de esa época, pues tanto del Reino Unido como de Bélgica, y de sellos pues como Erranes y Apolo, en los que ha colaborado y publicado con frecuencia. De hecho, él cuando se trasladó a Bélgica, pues al cabo de unos años conoció personalmente a uno de los fundadores del sello Erranes y Apolo, que de hecho es la misma familia. Y por parte de Andrea Parker, pues es una disc jockey y productora británica que de hecho pues colaboró con Morley viajando a Bélgica, al parecer por un contacto en común que tenían los dos, pero sin conocerse, lo cual pues también es una cosa curiosa, el hecho de irse a otro país a hacer música con una persona a la que no conoces de nada, de la que simplemente pues te han dado algunas referencias pues musicales o creativas, ¿no? Y esto está publicado, es un EP con el nombre Angular Art. El tema que escuchábamos al principio, por ejemplo, por cierto que no lo he dicho, es Frog Spawn. Ahora escucharemos el tema que da nombre al EP. Está publicado, como digo, en 1995 en un sello llamado Infonet, sello en el que, por cierto, se prodigaron mucho el grupo Bandulu, que era pues un grupo británico con un sonido rítmico tribal que se movían entre el techno de la época y el dub jamaicano bastante interesante, y donde por ejemplo pues los Reload, Mark Pritchard y Tom Middleton publicaron su famoso A Collection of Short Stories en el año 1993, por dar algún que otro detalle pues sobre este sello llamado Infonet. Vamos ya sin más rodeos a escuchar este tema de David Morley y Andrea Parker, Angular Art. Thank you. Pues aquí está, hoy un programa un poco más relajado que el último, eso sí, bastante más marciano. Esto era David Morley y Andrea Parker con su tema Angular Art desde el sello Infonet. Y continuamos ahora con un tipo que, bueno, siempre que ha aparecido en el programa digo lo mismo, es alguien que, pues que dentro de la electrónica no necesita presentación, Richard D. James, más conocido por el alias Aphex Twin, aunque bueno, tal vez algún día habrá que dedicarle algún programa para hacerle ya una presentación como es debido y escuchar un poco la música que ha realizado a lo largo de toda su carrera musical, que es bastante amplia. Ahora vamos a ir con un tema que está publicado en un álbum llamado Surfing on Sine Waves, surfeando en las ondas sinusoideales. Esta fue la segunda publicación de la serie de álbumes y compilaciones Artificial Intelligence, dedicada a nuevos sonidos en la electrónica post-rave de principios de los 90, como os comentaba en la introducción del programa. Una serie que publicó el sello Warp y que cuenta, bueno, que decir que se inició con una compilación en el año 92 llamada Artificial Intelligence, también precisamente, donde el propio Aphex Twin, como The Dice Man, había publicado un álbum llamado Polygon Window, y de ahí tomó el alias para este álbum. Y estamos hablando pues de una serie de álbumes y de compilaciones pues claves para entender el desarrollo de este tipo de techno, de este tipo de electrónica en la primera mitad de los 90. Se puede citar la famosa compilación, el volumen 2 de la compilación Artificial Intelligence, que cuenta con una ristra de nombres y de temas pues absolutamente brutales, y es un disco de referencia de aquella época, del año 94. Pero también otros álbumes como Incunabula de Autecre, el Bytes de The Black Dog Productions o Electrosoma de B12, refiriéndonos ahora pues siempre a proyectos electrónicos del Reino Unido. Después, a continuación de este tema llamado Audax Powder, ya escucharemos un proyecto holandés que también publicó en esta serie Artificial Intelligence y que ya presentaremos después de escuchar esto que viene a continuación de Polygon Window. We'll be right back. Bien, pues tras escuchar a Aphex Twin bajo su alias Polygon Window con el tema Audax Powder, siempre me ha gustado este humor retorcido que ha imprimido en muchos de sus temas a lo largo pues de su discografía, que es algo que pues también han cultivado otros nombres como Mike Paradinas, Uzik o Luke Vibert. Tras Richard James hemos escuchado a Speedy J desde el álbum Ginger, un álbum que, como pues os adelantaba antes, aparece también en esta serie Artificial Intelligence del sello Warp. Se publicó en el año 93, y un Speedy J que no es británico como el resto de estos compañeros que comentaba antes, sino que es holandés, originario de la ciudad de Rotterdam, de la que hablábamos ahí hace un par de semanas con los chanquetes, ahí en tono bromista, por ser cuna del hardcore gabber, que ha derivado en algo muy comercial. Pero bueno, afortunadamente también es una ciudad que ha dado otros nombres como este, como Speedy J, que sobre todo a principios y mediados de los 90 pues dejó una buena serie de grandes álbumes. Y ya vamos a escuchar, vamos a ir con los dos últimos temas del programa de hoy, que vienen de la mano del mismo proyecto, Porter Riggs, un proyecto Technodub creado por Andy Melwick y Thomas Conner. Thomas Conner, productor alemán bastante reconocido por sus trabajos sobre todo en la experimentación electrónica y en el ambiente más frío y aislacionista, como el de su famoso álbum del año 93, Permafrost. Bajo el alias Porter Riggs publicaron un primer álbum llamado Biotechnics, que se publicó en Chain Reaction en el año 96. Chain Reaction, que es uno de los subsellos de Basic Channel, si no me equivoco ya inactivo, quienes llevaron el techno a unos límites musicales diferentes. Era un techno de fuerte inspiración dub, sobre todo en lo atmosférico, trabajando mucho sobre la percepción del oyente en cuanto a la amplitud espacial que ofrece el dub. Aunque bueno, es algo que como ocurre pues con muchos otros estilos que funcionan, digamos, o que ofrecen un resultado interesante, pues la fórmula acabó convirtiéndose en un cliché para fabricar simplemente música de aire pues interesante, o entre comillas más o menos intelectual o bien considerado en la escena techno. Aunque bueno, no es el caso de estos Porter Riggs, que entre otras cosas ya hacían esto en la segunda mitad de los 90, años 96 y 97. Inspirados también, como estaban, por la sensación de libertad del mundo submarino. Esto lo explican ellos mismos, y las posibilidades exploratorias de estos espacios subacuáticos. Buena muestra de ello son los temas que vamos a pinchar ahora, Explore, y sobre todo el segundo de ellos, llamado Spoiled, publicados en el álbum llamado igual que ellos, Porter Riggs, por Mille Platox, otro sello también especialista en explorar nuevas formas musicales electrónicas durante los 90. Y esto que se publicó en el año 1997 es lo que vamos a escuchar a continuación. Thank you. Bien, pues estos son Porter Riggs desde su álbum homónimo publicado en el 97 por Mille Pladox. Escuchábamos al principio Exposed y no Explore, como os decía, y que es realmente lo que quería que sonara, pero bueno, pequeño fallo a la hora de grabar el CD, porque además Exposed es un tema que rompe bastante con la línea del álbum, con el resto de temas que componen este álbum. Y bueno, este segundo tema que ha estado sonando estos últimos minutos, que continúa sonando de fondo, Spoiled, sí que es un buen ejemplo de lo que os explicaba, de la inspiración de estos dos alemanes inspirados por la sensación de espacio y los sonidos de los mundos submarinos. Con esto nos vamos a despedir ya hasta el próximo domingo aquí en La Conquista de los Sonidos, programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene también repetición la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y las 2, y que además podéis escuchar cuando os plazca en el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información sobre el programa, el tracklist de lo que suena en cada espacio, etcétera, demás historias, en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar, como siempre digo, aquello que os plazca, pues críticas, sugerencias, recomendaciones, música, etcétera, lo que queráis, cuya dirección es sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues dicho esto, como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. So real.